La verdadera espiritualidad va mano a mano con la oración. No hay verdadera espiritualidad sin vigorosa oración. Hay una necesidad de un revivamiento genuino en nuestra vida de oración. La oración nos acerca a Dios, nos eleva a Él. Así que te invitamos a que nos acompañes el rol que juega el Espíritu Santo y la oración en nuestras vidas, aquí en Estudiemos Juntos. Hola y bienvenidos una vez más a Estudiemos Juntos. Mi nombre es Daniel Rodríguez y es un verdadero placer estar aquí con ustedes estudiando la palabra de Dios. En esta lección estaremos estudiando el rol que juega la oración en nuestras vidas y cómo puede ser reavivado y tener una vida vibrante conectada con la oración y Dios. Pero antes de continuar, permíteme presentarte a nuestro equipo aquí hoy en día. Tenemos a nuestro amigo Ezequiel, bienvenido. Hola, bienvenidos a Estudiemos Juntos y vamos a estudiar sobre el Espíritu Santo, la palabra y la oración. Así es, Ezequiel, muy bienvenido al programa hoy. Y también tenemos con nosotros a nuestra amiga Sharon, muy bienvenida. Gracias, Dani. Hola, mi nombre es Sharon Farias Dupertuis y también quiero darles un lindo saludo a toda mi familia, donde quiera que se encuentren y a los que están mirando también y escuchando. Pido que traigan no solo su Biblia, pero una actitud de estudiante, porque todos aquí estamos para aprender de Dios hoy. Así es, y estamos casi al final de la lección y es un gozo tenerte aquí con nosotros y estudiar juntos con nuestra audiencia. Y también tenemos con nosotros nuestro amigo Carlos, muy bienvenido. Gracias, Dani. Hola amigos, mi nombre es Carlos Sebastián y nomás les quiero dar una cordial bienvenida a Estudiamos Juntos. Así es. Y el estudio de hoy, como dijo Ezequiel, es en cuanto al Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración y el rol que juega en nuestras vidas individuo y como iglesia también. Le voy a pedir a nuestro amigo Ezequiel si puede abrir con una palabra de oración. Okay, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Te damos gracias por haber estudiado aquí estas lecciones sobre el Espíritu Santo. Y Dios, te pido que al abrir tu palabra, Dios, que nos llenes de tu Espíritu y que podamos predicar en verdad y para que este mensaje te glorifique a ti. Te pedimos que también bendigas a los televidentes en una manera especial. En el nombre de Jesús oramos esto. Amén. Amén. La oración es una arma que lastimosamente no hemos usado mucho Amén. y no la usamos suficiente dentro de la iglesia. Dios nos ha dado tantos recursos y tan siquiera usáramos la oración. Es como una llave, por así decir, que abre las puertas del cielo si la usáramos en conjunto con la fe y el Espíritu Santo. Pero veamos a Romanos capítulo 8, va a ser nuestro versículo de estudio. Le voy a pedir a Carlos si lo puede leer por nosotros. Romanos 8, versículo 26 y 27. Además, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos pedir lo que conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El que sondea los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, y él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Así es. Es un versículo muy poderoso en cuanto a la obra del Espíritu Santo y la oración. ¿Alguna vez ustedes han estado en una circunstancia que están rogándole a Dios, están en oración tan profunda que no tienen ni las palabras? Dicho sea de paso, justamente anoche estaba en mi momento privado de oración y Amén. no me salían las palabras y clamé este versículo: Señor, tú sabes lo que necesito en mi vida porque tenemos que hacer, estamos llegando al final de año escolar y bueno, hay que tomar decisiones importantes. Y no sé qué pedir, pero yo sé que Dios sabe, tiene las mejores intenciones para mí. Eso es lo que me gusta. Dice que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y esto es algo muy importante porque en las lecciones, en la próxima lección, vamos a estudiar acerca del cómo entristecemos al Espíritu Santo y una de las blasfemias que hay, lastimosamente, de que seres humanos se toman los prerrogativos del Espíritu Santo y se hacen pasar por Dios. Amén. Y el único intercedor, de acuerdo a este versículo, es el Espíritu Amén. Santo. Y me gusta mucho Lucas capítulo 11. Es uno de mis pasajes bien favoritos. Y realmente nadie oraba como Jesús. Por mucho tiempo el arte de la oración se había perdido. Así es. Y la gente cuando ellas oraban era como una rutina que parecía que no estaba llena de ningún Espíritu Santo. Y la primera vez que los discípulos miraron a Jesús orar quedaron muy impactados. Y aquí dice Lucas capítulo 11, versículo 1. Un día estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñanos a orar. Aquí miramos algo muy, muy bonito, que realmente la oración de Jesús era tan diferente de los fariseos, de los maestros comunes de ese tiempo, que sus discípulos le vinieron a decir a Jesús, Jesús, enséñanos a orar. Quedaron muy impactados y esta no es la única vez que la palabra de Dios habla sobre la oración. La palabra de Dios nos enseña muchas maneras en cómo realmente estar conectados con el Padre. Y la oración es muy importante en esta lección porque nos enseña cómo nosotros podemos tener ese poder y viene solamente por el Espíritu Santo. Así es. Y hablando de eso, en los tiempos de Jesús, sucede hoy en día. Aunque podamos estar revestidos de una capa piadosa, muchas oraciones tienen motivos cuestionables. Por ejemplo, tal vez estamos orando por alguna persona, porque no estamos por la sanidad de alguien, porque no estamos preparados para vivir sin esa persona. Estamos orando para que alguien conozca a Jesucristo y llevarlo a la iglesia para tal vez que nos den un reconocimiento. Estamos orando por un trabajo, simplemente por tener más dinero en la cuenta de banco. Y lastimosamente manipulamos las oraciones, pero eso es lo que vamos a ver aquí en la Biblia. ¿Cuál es? Lo que estoy tratando de decir es de que necesitamos ese revivimiento de la oración. Como tú dices, los Amén. discípulos, enséñanos a orar. Y esa es la actitud que tenemos que tener con Dios. Señor, enséñame Amén. a orar. Y me gusta mucho lo que andabas diciendo sobre la naturaleza de la oración. Y precisamente donde vamos, bueno, aquí dice en Lucas capítulo 6, versículo 5, cuando ores, no seas como los hipócritas que gustan orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos por los hombres. Os aseguro que ya tienen su recompensa. Los fariseos, la razón porque ellos querían orar era para recibir, escuchen, la razón porque los fariseos querían orar era para recibir la adoración de la gente. Pero Jesús nos enseña que la naturaleza de la oración es esta, que nosotros oramos para recibir no la adoración de los humanos, pero para recibir el Espíritu Santo. Y eso solamente se puede hacer en el lugar secreto. Así es. Y es un recordatorio que para nosotros, aquellos que están escuchando, tal vez le han ido a decir, ay, hermana, qué lindo ora usted, ore por mí porque yo sé que Dios escucha. Y yo he escuchado eso una y otra vez, lastimosamente, y la gente no comprende que así como piensan de que Dios escucha a la hermana, a la diaconisa o al primer anciano de la iglesia, Dios puede escuchar la oración de ellos. Pero hay ciertas cosas que tienen que haber en nuestras vidas. Pero primero, ¿por qué es importante para que nuestras oraciones, que Jesús habite en nosotros? Vayamos a Juan 15, versículo 7. Y Miren lo dice que dice así: ahí. si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Amén. Ok, ¿cuál sería, qué es lo que necesita suceder para que se nos dé todo lo que pidamos? Aquí vemos que Jesús dice: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros. Y como estamos diciendo que hay veces nuestras oraciones es para nuestro propio beneficio y lo que queremos. Pero aquí vemos que al estar en Jesús y al tener la palabra de Él en nosotros, entonces, aunque hay veces nosotros es difícil aceptar algo, pero sabemos que es lo mejor, entonces llegamos a ese momento en que decimos: Padre, yo sé que este para mí es difícil, pero que sea tu voluntad y no la mía. Y es lo que vemos con Jesús. Él estuvo en un momento en que para él, para su cuerpo humano, era difícil continuar. Pero él oró una oración que era conforme a la voluntad del Padre y no de él en ese momento. Aunque él quiso parar, pero él dijo: tu voluntad. Y ese fue lo que ayudó a él continuar. Y es lo que nosotros podemos tener también. Y una pregunta encima de lo que tú acabas de decir, ¿cuál sería el enfoque de nuestras oraciones si no habitamos en Jesús? Como miramos en Mateo 6, realmente nuestras oraciones, bueno, pueden ser de dos cosas. Una puede ser que nosotros queramos recibir la adoración de los hombres, o número dos, también será para que nosotros sintamos una paz falsa. O sea, que nosotros hacemos esos rituales para, según, tener la paz de Dios, pero no es la paz que realmente Dios nos quiere dar. Así es. En Mateo 7:7 vemos una promesa que dice: Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. En este pasaje, estas palabras que Jesús él mismo dice, no lo está hablando solo a un pueblo o a un tipo de gente. No dice que este privilegio de oración es solo para ciertas personas que tienen estatus o capaz una mejor relación con mí. Este privilegio de oración es para todos los que quieren buscar una relación más íntima con Jesús, con el Espíritu Y Santo. pedirle a Dios es una de las fundaciones de la oración bíblica. Y si Dios conoce todo, ¿por qué es de que Él nos está haciendo la invitación ahí en Mateo 7:7 a pedirle? Bueno, aquí podemos mirar este pasaje que realmente nos enseña cómo podemos tener la oración correcta para recibir el Espíritu Santo. Y nos dice en Lucas capítulo 3, versículo 21 al 22. Y dice aquí: cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado. En un tiempo cuando Juan andaba bautizando mucha gente, Jesús vino para ser un ejemplo para nosotros. Y dice: y mientras él oraba, Jesús, nosotros sabemos que él fue a ser bautizado para que él fuera un ejemplo. Y al banco ahí a la orilla del mar, él estaba orando. Él andaba contemplando la misión que él iba a hacer. Él sabía que enfrente de él iba a haber un sendero lleno de sangre, pero él quiso hacer esto porque él sabía que iba a glorificar al Padre. Y esta era la sustancia de su oración. Y miremos que esta es lo que compone la oración de Jesús. Y miremos lo que sucede. Y dice: y mientras oraba, el cielo se abrió. Versículo 22. Y el Espíritu, ¿qué? Santo descendió. O sea que cuando nosotros oramos como Jesús, como dice la palabra, el cielo se abrirá y el Espíritu Santo descenderá. Y ahí es donde vemos la conexión el Espíritu Santo y la oración, porque estamos viviendo en una etapa de la historia de este mundo donde Cristo está próximo a vivir y la promesa del Espíritu Santo nomás viene como resultado de la oración. Amen. Ya lo hemos mencionado en lecciones pasadas, especialmente cuando hemos leído Hechos capítulo 2. Y si no estamos orando, si no estamos pidiendo a Dios, porque Él quiere que pidamos y se os dará, ¿cómo Él nos puede dar algo que no estamos pidiendo? Amen. Porque al pedir nosotros estamos revelando que nuestro deseo y también expresamos nuestra confianza en Dios. Amen. Ahora, Marcos 11, 24. Y si alguien puede buscar a Primera de Juan 5, 14 también. Marcos 11, 24 y Primera de Juan 5, 14. ¿Por qué? ¿Hay alguna oración que sea muy grande para Dios? No. No, ok, veamos. Marcos 11, 24. Amen. Y 24 dice, por tanto, os digo que todo lo que pediréis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y también el 25 tiene otro aspecto de oración. Y dice, y cuando estuvieres orando, perdonad si tuvieres algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en el cielo os perdone nosotros a vosotros vuestras ofensas. No solo es importante creer, porque ¿qué propósito tiene la oración si no creemos en el poder del Dios al que oramos? Amén. ¿Hay un prerequisito aquí para que Dios cumpla estas promesas? El 24, el requisito es creer, y el 25 es perdonar a otros, otras Amén. Personas. Uh-huh. A mí me gusta mucho el versículo 24, que dice, creed que lo recibiréis. Sabes que solamente la perseverancia viene del resultado de nuestra creencia. Si nosotros no creemos que la oración nos va a servir, ¿por qué vamos a perseverar, verdad que no? Pero este principio lo podemos mirar en el ejemplo de Elías. ¿Se recuerdan que él sabía que iba a llover? Y él fue al monte y comenzó a orar para que llegara una nube. ¿Pero llegó la primera vez? No. Pero él creía que la oración le iba a dar poder. Y él oró una vez, dos veces, pero siete veces hasta que final apareció esa nube. Y ese es el principio que Dios nos quiere dar. Que si nosotros no creemos, no vamos a tener la perseverancia para seguir orando por lo que Dios quiere darnos. Así es. Carlos, Primera de Juan 5, 14. ¿Y por qué también, mientras leemos este versículo, pensemos en la pregunta, por qué es bueno saber de que Dios es generoso y que nos ama, ama dar con abundancia? Dice así, esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Amén. Y 15. 15. Y si sabemos que nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos lo que le hemos pedido. Esta es la confianza, la certeza. Y una vez ahí también vemos los prerequisitos y los cuales son el creer que Él es capaz de darnos estas cosas. Amén. Pero como ya hemos dicho en los versículos antepasados, tiene que estar, lo que pedimos tiene que estar en línea con su voluntad. Amén. Y me gusta también este versículo porque dice, esta es la confianza que tenemos ¿en quién? En Él. O sea que, ¿de dónde viene nuestra confianza? ¿De dónde viene nuestro motivo? ¿De dónde viene todo lo que nosotros confiamos en? Dice aquí la palabra que nuestra confianza debe de ser en Él. Cuando nosotros orábamos, debemos de entender que Jesús quiere lo mejor para nosotros. Así es. Debemos de entender que Él nos quiere dar las bendiciones más preciosas. Nuestra confianza es en Él. Ahora, Sharon. Se cuenta la historia de Alejandro Magno, de que cada año tenía una ceremonia especial que abría sus puertas a la comunidad y todos, pobres, ricos, cualquier persona podría venir y pedirle cualquier persona a Alejandro Magno. Y cada vez venía una persona y le preguntaba, Necesito una granja para mi familia, para mis animales. Ok, te lo voy a dar. Y otra persona venía, necesito dinero para pagar el alquiler para este mes y no tengo, ¿me podrías ayudar? Sí, está bien, te puedo ayudar. Pero finalmente vino una persona y le pidió a Alejandro Magno una sala de banquete como nunca antes, llena de comida y sillas, mesas, todo listo para invitar a todos los que quería para una fiesta enorme. Y los oficiales y los consejeros de Alejandro Magno dijeron, pero ¿cómo le vas a dar esta respuesta? No, no, ¿quién se cree que va a pedir todo Así esto? es. Y Alejandro Magno se levantó a los pies y dijo, te lo voy a dar. ¿Sabes por qué? Porque él sabe que solo un rey puede darle todo esto. Los Así. otros le podrían haber pedido esto a cualquier otro rico, no sé quién, pero él pronto pidió esto porque sabe que solo yo le podría dar la respuesta. Entonces nosotros, en nuestra comunión con Dios, tenemos que analizar a quién le estamos hablando. Y no tenemos por qué tener miedo o no estamos seguros de que capaz Dios quiere esto o capaz Él no podría hacerlo porque Él lo puede todo. Así Amén. es. Él le gusta cuando nosotros pedimos por las más grandes bendiciones. Él le Así es. gusta cuando nosotros venimos a Él con nuestras pesares más cargosas. Él realmente quiere contestar esas peticiones. Él tiene una fuente grande de gozo y Amén. amor y esperanza y cuando nosotros solo venimos con un vasito pequeño, eso es todo lo que puede llenar, pero cuando le pedimos que abra las ventanas del cielo, Él lo hará. Amén. Hablando de la fundación de creer en Dios, otro prerrequisito se encuentra en Santiago capítulo 1, versículos 6 a 8. Y veremos cómo este versículo describe a alguien que le hace falta la fe. Santiago 1, versículos 6 a 8. Santiago 1, 6 al 8. Ezequiel. Dice, pero pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, que es movida por el viento y echada de un lado al otro. No piense ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Así es, así que lo está describiendo como una ola del mar que va de un lado para otro. Así que uno de los prerrequisitos para recibir la promesa es venir a Dios a través de ¿qué? Con fe, acercarnos con certeza y creer que Él existe y está más que dispuesto a dar lo que le pidamos. Ahora, quizás otro fundación es pidiendo, clamando las promesas de Dios. Una vez más, recordamos que este es el estudio acerca del Espíritu Santo, la palabra de Dios y la oración. Man. Cuando alguien quizás está aprendiendo a orar, Amén. porque yo pasé por esa etapa y aún, aunque tengo años en la fe, mi oración siempre es, Señor, enséñame a orar, porque los tiempos en que estamos viviendo hoy eran completamente diferentes a 10 años atrás. Amén. Así que Primera de Juan 14, 15, ya lo hemos leído. ¿Y cuáles son las razones por las cuales podemos tener la confianza que Dios nos escucha? Shannon, si puedes leer ese versículo una vez más, Primera de Juan. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Sabemos que la tenemos. Sí. Así es. Tenemos que notar el vocabulario que se usa. Y por eso es que invitamos a nuestra audiencia que constantemente se memorice estos pasajes Amén. para que cuando no sepas qué orar, clama estas promesas. En ocasiones yo tengo ese pesar, una necesidad de orar y no sé qué orar y simplemente voy a los salmos y los leo y los clamo como que si yo fuera el que tuviera esa necesidad. Y sí, Amén. sin embargo, yo tengo esa necesidad Sí, y también. también es importante cuando oramos y pidamos algo que también agradecemos a Dios por fe, creyendo que Él va a contestar esa oración. Y ese vemos en la vida de Jesús, como cuando Él fue a resucitar a Lázaro, Él oró y pidió gracias a su Padre por escuchar a Él. Después Él fue y resucitó a Lázaro. Y ese es algo importante también, es al dar gracias a Dios, es demostrando que nosotros creemos que sí, Dios nos va a dar lo que pedimos. Así es. Y para finalizar y concluir el estudio, leamos dos versículos, Hechos 2:38 y Efesios 3:16. Una de las cosas por las cuales sin duda invitamos a cada uno a orar es por el Espíritu Santo. Hechos 2:38, si alguien lo tiene, lo puede leer. 2:38 dice, Pedro contestó, arrepentíos y ser bautizados cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados y van a recibir el don del Espíritu Santo. Así es, y el Efesios 3:16 nos dice para que os dé conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder en el nombre en el hombre interior por su espíritu. ¿Cuál es la promesa más grande? ¿Cuál es la necesidad más grande que tenemos hoy en día? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Hay muchas cosas por la cual podemos orar, pero la necesidad más grande que tenemos es del Espíritu Santo. ¿Y cómo es que uno puede pedir el Espíritu Santo hoy en día? ¿Qué es lo que necesita saber ese individuo para poder venir a Dios y pedir esa promesa, de acuerdo a lo que hemos leído? Sí, la persona tiene que reconocer que ellos tienen una necesidad, después ellos leen la Biblia, después oran y dan gracia, y entonces Dios manda el Espíritu Santo a esa persona. Así es, Amén. y es una experiencia que podemos tener todos hoy en día. Y tú, querido amiga y amiga que nos estás escuchando, es nuestro deseo que el Espíritu Santo pueda llegar a tu corazón. El Espíritu Santo es el embajador de Jesucristo que quiere entrar a tu corazón. Y el secreto para recibirlo no es un secreto. Simplemente pide creyendo y reconociendo que nuestro Dios Todopoderoso te dará de acuerdo a su voluntad en tu vida. Así que hasta la próxima semana, que Dios te bendiga en el estudio de la palabra de Dios. Y que el Espíritu Santo te acompañe semana tras semana mientras estudiamos este precioso libro. Así que Dios siga bendiciendo tu hogar y hasta luego.